Radio Nacional Santa Fe presenta el panorama provincial de noticias. Hay más de 650.000 hectáreas de los extranjeros tomadas por los poderes económicos. La síntesis informativa más completa de la región. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía provincial. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boats, nightclubs. Corresponsales en los 19 departamentos. Panorama Provincial de Noticias. Panorama Provincial de Noticias. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista. Hola Santa Fe, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a la Red Provincial de Noticias, esta producción que realizamos más de 50 emisoras a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Santa Fe. Vamos a comenzar con toda la información prevista para la segunda edición. Mediante una cena que contó con la presencia del diputado nacional Agustín Rossi, la agrupación del Bicentenario de Carcarañá conmemoró un nuevo aniversario del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Informa desde Radio Shock 102.3 nuestro compañero Gustavo Bianchi. El pasado sábado 23 de marzo, víspera del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la agrupación del Bicentenario organizó una cena compañera para evocar esta fecha. Este evento contó con la visita del diputado provincial Leandro Busato y del diputado nacional Agustín Rossi. El 24 de marzo del 76 fue el golpe militar. Fue el golpe que trajo tortura, trajo desapariciones de compañeros, trajo cárceles, trajo violaciones y trajo asesinatos. Pero el 24 de marzo del 76 también fue el inicio de un ciclo económico nefasto para la economía de nuestro país y para los argentinos. El ciclo económico del 24 de marzo del 76 no terminó el 30 de octubre del 83. El 30 de octubre del 83, con la recuperación de la democracia, nosotros recuperamos nuestras libertades individuales, nuestras garantías de derechos individuales, pero la política económica de nuestro país empezó a cambiar el 25 de mayo del 2003, cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno. El día martes por la mañana, el Comité de la Unión Cívica Radical Carcarañá recibió la visita de quien es el presidente de este partido a nivel nacional, el señor Mario Barletta, quien no tuvo reparos al decir que ya es candidato a diputado nacional. Recorriendo la provincia, vamos a trabajar con este mensaje de la necesidad de defender nuestra querida provincia de Santa Fe, de los santafesinos, también en la condición de legislador nacional, seguir poniéndole freno a este gobierno que no tiene ningún miramiento, llevarse por delante las instituciones de la democracia. No tenemos ninguna duda que van a intentar por todos los medios de aferrarse al poder, de quedarse en el poder, y cuando digo por todos los medios lo van a hacer por los medios legales o no. La calidad educativa sigue descendiendo, el valor del trabajo, de la cultura, del trabajo y del esfuerzo. Esta Argentina se hizo grande entre las primeras naciones del mundo a partir de los inmigrantes que llegaron, ustedes los conocen, de distintas partes del mundo, se juntaron con los criollos, se rompieron el alma, trabajando precisamente, y es lo que se está perdiendo en la Argentina. Yo estoy de acuerdo con los planes sociales, pero el plan social tiene que ser un camino a la capacitación y trabajo, no puede ser un modo de vida, porque hoy los chicos no ven trabajar a sus padres, y estos tampoco vieron trabajar a los suyos. Ya estamos en 3 o 4 generaciones. Desde la ciudad de Carcarañá y a través de la 102.3 Radio Shock, informó Gustavo Bianchi. Toda la provincia tiene su lugar en la radio pública. Finalmente fueron inauguradas en Romang las oficinas para la obtención del carné de conducir. Recibimos el informe de Javier Aguirre desde FM La Mega 104.9. se inauguró en Román las oficinas para sacar el carnet de conducir. El acto contó con la presencia del subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, el contador público nacional Mariano Cubertino, el director de Sistema Técnico y Administrativo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Hernán Matich, la presidenta de Comuna Sandra Pasarino, entre otras autoridades presentes. La presidenta de Comuna mencionó que fue un trabajo de un año en el cual le han dedicado mucho trabajo y empeño por la gran importancia que significa tener unas oficinas hoy en Román. Agradeció además a todos los que de alguna manera u otra han acompañado este proyecto para que hoy sea realidad. Esta oficina es una de las gestiones más importantes de los últimos años en Román. Ahora hay que trabajar con las demás comunas de la región para que vengan a nuestra localidad para hacer dicho trámite. El personal encargado de hacer todo el control es de Román y es importante capacitarlos para seguir mejorando el tránsito en toda la región. Se realizó el día miércoles el acto por la memoria, la verdad y la justicia en el Colegio Inmaculada Concepción. Durante la mañana del miércoles, en las instalaciones del Colegio Inmaculada, se llevó a cabo el homenaje a María Cristina y Raquel Alvira, quienes fueron secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar. Del acto participaron autoridades locales, como la presidenta de Comuna Sandra Pasarino, Raúl Borsati, integrante de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos de Reconquista, familiares de las víctimas, alumnos de distintos establecimientos escolares, entre otros. En el mismo se pudieron escuchar discursos muy emotivos y que todos siguieron muy atentamente. Luego las autoridades del establecimiento, junto a familiares, descubrieron una plaqueta que se encuentra en la entrada del colegio. Adriana Alvira, hermana de Raquel y Cristina, en su discurso dijo lo siguiente. Cuando cierro los ojos puedo ver a mis padres, cuando regresaron a casa después de enfrentarse con lo que pasó, con el rostro desencajado, diciendo, desaparecieron, nadie nos dice dónde están. Sabemos que se los llevó el ejército junto con la policía, pero no nos dicen dónde están. Dicen que no saben nada, que regresemos el lunes, que a lo mejor nos dicen algo. Y volvieron a la semana siguiente, y a la otra, y a la otra. Después a Buenos Aires, al Ministerio del Interior, una y otra vez. La búsqueda por comisarías, dependencias militares, juzgados, cárceles, pedidos de ayuda a miembros de la iglesia, a todos quienes pudieran tener algo de poder. Era una lucha en soledad. Solamente los familiares que se encontraban entre sí golpeando las mismas puertas. Nadie nos devolverá lo que perdimos, pero tenemos derecho a vivir el presente en democracia plena y de proyectarnos con esperanza. Porque, como dice Eduardo Galeano, cuando está de veras viva la memoria, no solamente contempla la historia, sino que invita a hacerla y nos orienta hacia el futuro. Hasta aquí informó Javier Aguirre de FM La Mega Román. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Como cada semana, las novedades más importantes de Clusellas y la región la conocemos a través de Darío Bonino desde FM Líder 98.1. Informando Darío Bonino para el Servicio Provincial de Noticias desde FM Líder de Clusellas, las bodas de Rubí ha cumplido el pasado 19 de marzo la escuela número 302, Aarón Castellanos, en diálogo con esta corresponsalía. Su director, Juan Carlos Jalid, evocó a sus primeros cooperadores y formula un llamado a ex docentes, ex alumnos y quienes han formado parte de este establecimiento educativo para invitarlos a las actividades que tendrán como fecha central el sábado 18 de mayo. Esto será con una cena del reencuentro que será servida en el salón del Club Atlético Florida de Clusellas. También en nuestra localidad se conformó provisoriamente la subcomisión del cuartel de bomberos voluntarios. La misma quedó constituida y encabezada por Fabián Sacco, preside esa subcomisión. Es relevante aclarar que el hecho de que sea provisoria significa que está abierta la posibilidad a que ingresen las personas que tengan voluntad de hacerlo. Estación Clusellas. En la mañana del domingo pasado, el senador Acides Calvo participó junto al presidente comunal José Ferreira de la tradicional jineteada organizada por el centro tradicionalista El Gaucho en la localidad de Estación Clusellas y fueron recibidos por el presidente de dicha institución, señor Hernán Costero. Frontera firmó convenio de colaboración con la Sociedad Bomberos Voluntarios de San Francisco. Días pasados, el municipio que preside El intendente Juan Carlos Pastores firmó con la Sociedad Bomberos Voluntarios de San Francisco un convenio que tendrá validez por un año. El mismo tiene la finalidad de establecer vínculos de colaboración recíproca y complementación entre las partes para desarrollar acciones que se encuadren dentro del esquema de defensa civil. La comunidad de Colonia Iturraspe San Roque tiene agua potable a través de un sistema de ósmosis inversa, por lo cual los vecinos ya pueden retirar agua potable en bidones, esto es, en la comuna de Colonia Iturraspe San Roque. Les deseamos muy felices Pascuas desde la corresponsalía de FM Líder en Crucedas para el Servicio Provincial de Noticias. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Surgieron novedades en la causa que investiga la muerte de la vecina de Piamonte, Elsa San Martino. Todos los detalles nos lo cuenta Pablo Bertolé desde FM Tiempo 92.5. Las noticias más importantes de nuestra localidad, de Piamonte, lamentablemente no son de los más felices. Una tiene que ver con el asesinato de Elsa San Martino de Calandra. Continúa la investigación. El juez, el doctor Néstor Troncoso, dispuso por 10 días más prorrogar que los las cuatro personas que están detenidas en esta causa continúen en esa condición. No decidió todavía realizar el procesamiento sobre las mismas y va a aguardar 10 días más hasta que lleguen las pericias de los ADN que van a ser cotejadas con las muestras halladas en la escena del crimen. Por lo tanto, el hijo de la víctima, Sergio Calandra, su concubina, Gabriela Kachov, el ex esposo de la misma, el señor Hugo Rodríguez, y el hijo de ambos, Maximiliano Rizzo, hijo de Gabriela Kachov, van a permanecer detenidos por 10 días más hasta que el juez decida si los procesa o dicta la falta de méritos en esta causa, ¿no?, que ha conmocionado a Piamonte aquel primero de febrero y que parece encaminarse a un pronto esclarecimiento. Y la otra noticia triste, lamentable, y vayan nuestras condolencias para todos los familiares: falleció un operario, un joven que es oriundo de la ciudad de San Jorge, que estaba trabajando desde hace ya un par de años, radicado aquí en la localidad de Piamonte. Lucas Germán Weigand, de 32 años, falleció el día martes por la tarde a la hora 17:30 tras las gravísimas lesiones que le había producido un accidente sufrido en la tarde del lunes. Este operario se encontraba trabajando aproximadamente unos 4 metros de altura sobre un tanque. Cuando estaba soldando el mismo, el tanque explota, la onda expansiva le hace perder la estabilidad y cae bruscamente contra el piso. En un primer momento fue derivado al Hospital Sanco de Piamonte por la complejidad, y así derivado al Hospital de la Ciudad del Trébol y luego hacia el ECA, al Hospital Clemente Álvarez de la Ciudad de Rosario. El accidente ocurrió el lunes en horas de la tarde, aproximadamente 3:30, y el martes en horas de la tarde, aproximadamente 5:30, lamentablemente Lucas Germán Weigand dejó de existir. La información de Piamonte, Pablo Bertolé, desde FM Tiempo 92.5. Nos reencontramos la próxima semana con todos los amigos de la Red Provincial de Noticias. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Hasta aquí recorrimos el interior de la provincia de Santa Fe a través de la Red Provincial de Noticias. En la conducción, Alejandra Escalas, producción Diego Meloni. Nos encontramos mañana con el Panorama Provincial de Noticias. Esto fue el Panorama Provincial de Noticias. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Panorama Provincial de Noticias. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.